Fernández en Quinta y Orsa. Orsa, el trabajo de Orsa es filosofía del siglo XVII. Él plantea, después Enguita habla directamente, que es el que yo les digo, que creo que es, no sé si es comunista o socialista español, que le da a Comenio, porque es un monje. Bueno, cosas que pasan. ¿Cómo? Estudio de la mentalidad burguesa. Es un librito chico de Romero, muy lindo, muy muy lindo. Exclusivamente la parte que habla de la mentalidad burguesa. ¿Vos lo tenés? Vale, si tengo dos o tres de Romero, pero no. ¿De José Luis? Sí, del padre. Del padre. Porque el hijo es Luis. Sí, sí. Después también hay un Romero que no sé qué relación tiene con ellas, que es filósofo. Que creo que no es nada de eso. ¿Romero? Sí, sí. No. Hay un Romero filósofo. Que ha hecho prólogos de Descartes. ¿En dónde? Ha hecho prólogos de Descartes y otras obras. ¿De Descartes? Sí, yo tengo el curso de método con todo lo de Romero, que no es de Luis Alberto, no es José Luis. ¿No es José Luis? No. Puede ser, es un nombre. Anda a saber de dónde es, hay que ver lo que... Sí, yo quise averiguar y no. ¿Cómo es el nombre? No recuerdo. Sí. Bueno. Yo sí. ¿Ah, lo vas a llevar ahora? Sí, voy bien, pero rápido, para que nos haga para la salida. Por lo menos que lleven el de Orsa, que es el primer trabajo que vamos a trabajar. Bueno. ¿Eh? Pero lo puede hacer, a lo mejor tiene copia. Sí, por ahí ya le dije, no, agregué solamente este de Oswald, que es un libro precioso, de rebeldes primitivos, para el 19, para el siglo XIX. Bueno, voy a hablar un poquitito cómo vamos a proceder en el manejo de la materia, de la asignatura. Generalmente traigo trabajos del siglo que estamos viendo para trabajar en grupos. Hoy tengo el siglo XVII, pero son textos auténticos. Galileo, Descartes, para trabajar en un poco entero. Y tengo también Descartes y Galileo. Para mí Galileo es uno de los personajes emblemáticos del siglo XVII. Es una preciosura de persona. Además, un estudioso, un sabio, tan humilde como es él. Descartes se manejó en otros ambientes y llega un momento que las papas queman. No quiero seguir, les voy a dar un esquema que hice ya hace tiempo, que le agregué algo ahora hace años, pero que les va a servir para ubicarse en el siglo. Se había olvidado, perdónenme. Como una vieja, me olvido de las cosas. ¿Por qué no repartís acá? Vos repartís para atrás. Es una para cada uno. Ese es el regalo de la casa. Y esto lo repartí acá, los que sobren, démelo, que tengo también San Miguel. Yo. Es un esquema del siglo. Después me devuelven los que sobran, por favor, porque tengo muchos alumnos también en San Miguel. Bueno, ahora acá no han venido ni la cuarta parte. Yo decía, pero yo vivían 40 alumnos. ¿Cómo? Bueno, perfecto. No, eso puede ser. Todo es fácil. ¿Cómo? Hay problemas de transporte. ¿De transporte qué pasa, che? Ponieron cuatro trenes y los perdidos vienen demasiado llenos, entonces... No me digas. Para acá se ponían el de las 5 y el de las 6. Y de allá, 4 de la tarde, 5 de la tarde, el de las 8 empezaba y el de las 9 parece que tampoco. Que vienen desde Moreno hasta Luján. Qué tremendo. Claro, porque yo voy a Capital esta noche y sí, bueno, voy a mi casa. Pero mañana tengo que volver a Luján. Bueno, veremos. Porque ir a un hotel a Luján me reviento. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Son cosas que ocurren. No les quiero plantear todo lo que vamos a hacer, para que sepan. Tiene dos parciales que se hacen acá en el aula y un integrador oral que yo lo tomo. No sé si la muchacha que es ayudante de primera y no puede tomar examen, pero a lo mejor nos da una mano. Pero los dos parciales lo hacemos en el transcurso de la cursada, y el integrador, yo tengo la, después ustedes me dicen si están de acuerdo o no, por favor, no quiero violentar a nadie en sus maneras y su tiempo. Cuando terminan las clases, dejamos un, después ustedes me dicen si están de acuerdo o no, por favor, no quiero violentar a nadie sus maneras y su tiempo. Cuando terminan las clases, dejamos un lapso, una semana antes que empiecen los turnos de exámenes, en diciembre, y yo tomo orales desde la mañana hasta la noche. Es decir, ustedes se anotan. Hola. Hola. Ustedes se anotan de acuerdo con el horario que tienen, porque chicas, ustedes se las que van llegando tarde. Ya, lo que me preocupa es lo siguiente. Si hay maestros acá, o hay gente que trabaja en escuelas, ya sea celador, sea lo que sea, no interesa, maestro, profesor, lo que sea, lo que esté trabajando en educación, en diciembre, las primeras semanas y demás, están muy cargados de cosas. Entonces, la costumbre que tengo, lo he hecho siempre y nos ha dado resultados tanto a los alumnos como a mí, los anoto por hora, se anota cada uno por hora a través de todo un día que resolvemos, bueno, en tal semana lo podemos hacer. Antes de los exámenes yo retengo las planillas finales. Siempre hago esas trampas, pero ustedes están más cómodos y vienen a la hora que pueden hacerlo. Y yo sé a la hora que, va, que voy a tener tres alumnos seguidos, cuatro alumnos, a mí eso no me interesa. ¿Está claro? Ese es el integrador de esta materia. Prefiero incluso, no sé, lo siento yo así, lo pienso yo así. Es muy interesante poder hablar con el alumno tranquilamente, no con un examen que sea una nota ni nada, pero sí conocer al que tuve sentado en un banco y yo enseñé alguna cosa o no. ¿Está claro? Ahora, eso es para fin de, para después de la terminación de clases, que termina del 30 de noviembre, ¿no? Hasta noviembre. En diciembre ya vienen los otros. Por ahí terminan antes. Puede ser. Terminan a mediados. No, mediados de noviembre. Nunca me tocó. Bueno, no importa. Son dos. Después de la segunda quincena de noviembre empiezan las primeras fechas de finales. ¿De finales? ¿Qué te parece? Integrador. Integrador, sí. El oral mío es un integrador. no lo tomo escrito. Prefiero hablar 10 minutos con un alumno que estar leyendo páginas y páginas. Tengo dos parciales que pueden ser de lectura. ¿Estamos? Pues esa es una de las costumbres. Ya les dije antes y les repito ahora, trabajamos con textos de los siglos que vemos. Es decir, nosotros tenemos en la primera unidad como figura predominante Comenio, el autor de la Didáctica Magna. Claro, dentro de ese siglo se mueve un científico, matemático, como Galileo, otro como Bacon y otro como Descartes, que son tres personajes también del siglo XVII y importantes. Yo, para mí, Galileo es una figura emblemática del siglo XVII, mucho más que Descartes, mucho más que cualquier otro autor o lo que sea. Este salón es muy chico para nosotros. Sí. Se me mandó, mira, dos que dice que el año pasado no la retiró nadie. Fíjate vos, fíjate. Pero vos fíjate que la unidad 2, tesor, esta es la de ahora. Esta es la unidad 2 de tuya, sí, de ese día 1. La unidad 2, siglo XVIII. Claro. Y la unidad 1, bueno, la dejé para fotocopiar. Bueno, perfecto. Mirá que revés, tío. Pues, bueno. Bueno, entonces, voy a buscar una esquemita del 18 también. Creo que los ubica un poco, ¿no? Aunque, ¿qué otras materias se hicieron así de tipo histórico? ¿Historia social? ¿Cómo? ¿Social? Historia argentina. Historia social, ¿qué comprende la parte que viene? Hasta hoy. Aquí que deben saber montones del siglo XVII, que están de paso, que es 18, también es 19. Montón. ¿Eh? Entonces sí, montón. Me parece bien. Mejor. Claro, pueden completar. Porque conmigo en el 17 sería lo metodológico en la educación, lo metodológico en la lectura y en la escritura y en todo lo creativo que puede tener el niño. Bueno, vamos por partes. Yo traje para poder trabajar en grupo después, yo a mí me gusta hacer lectura general a veces cuando se puede. Traje Galileo y Descartes. ¿Por qué Galileo me parece una figura emblemática del siglo XVII? Es un hombre perseguido por la Inquisición, Galileo. En primer lugar, por las ideas sobre el movimiento de la Tierra, el estado físico del sol, es decir, todas las cosas que hasta ese momento se pensaban en distintas, él, que es un científico de la época, un pensador de la época, plantea cosas completamente ajenas que la Iglesia no acepta. Entonces, de todos ellos de la época, porque Bacon lo toca a Galileo, es decir, lo persigue la Inquisición y lo quiere matar la Inquisición. Entonces, él tiene yo creo que Bacon escribió una obra hace muchísimo que la vi en teatro, en donde plantea el problema de conciencia de Galileo. Claro, porque él en un momento dado analiza: ¿qué hago? ¿Sigo peleando por esto? ¿O miento y digo que acepto lo que dice la Inquisición y escribo? Y hago, y sigo con lo mío, con mis investigaciones, con las experiencias, con las experiencias, con todo lo mío. Y resuelve hacer eso. Pero la Inquisición, a Galileo, toma, yo le había dicho, si son 40 chicos, bueno, no te dije. No. A mí no, porque fui a sacar la fotocopia. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Le dejan una mujer en la casa, la Inquisición, a Galileo, para que le haga la comida, lo cuide y vigile que no escriba. Él sabiamente espera que la mujer se canse y se duerma. Entonces él escribe. Y la obra de él escrita en el campo de las ciencias y también de la filosofía la sacan los que habían sido alumnos de él, amigos, que las llevan adheridas al cuerpo, porque él les da las hojas en privado. Entonces ellos se las agarran al cuerpo y así se salva la obra de Galileo. Es decir, él es un pícaro, se porta como un pícaro magnífico. Es decir, tenía que salvar lo que estaba escribiendo, tenía que fundamentar y sostener de por escrito las teorías que tenía y las ideas que tenía. Entonces, la mujer, claro, cuando duerme, se duerme cansada y él aprovecha. Ese es el, yo creo que del siglo XVII es el más perseguido, el más vigilado por la Iglesia, por la Inquisición. Porque Bacon, que es otro hombre destacado del XVII, vive, está en la corte de Inglaterra, y no lo persiguen así ni nada, ni exponiendo su vida, las ideas que puede tener con respecto al mundo y a las cosas del mundo. Y Descartes, que está en París, tiene un sacerdote amigo que lo quiere muchísimo como un hijo, a Descartes, y cuando las papas queman, le avisa, él estaba ya por publicar un famoso trabajo de Descartes, que es la geometría analítica. El esquema tiene Père Mersenne, es el cura, es el sacerdote, Père Mersenne. Entonces, le avisa que no lo publique, y que si puede irse, se vaya a Suecia. Y efectivamente, Descartes abandona París, va a Suecia y lo protege la reina Cristina de Suecia, y las obras de él se publican en Suecia. Descartes es de la aristocracia inglesa, no es una persona que se arriesgue como Galileo, es muy culto y se ajusta a las condiciones que le fija la sociedad en la que vive. Pero él tiene menos problemas, en realidad tiene graves problemas, de Galileo Galileo. El cura este le avisa a Descartes que se vaya. Bueno, ya le dije que se fue a Suecia y allí se publicó todo lo de él. Ahora, en realidad, ¿qué es lo que se jugaba en este siglo? Y en el 15, y también en el 14 un poco, en el, ¿qué es lo que se jugaba? En realidad la pregunta es cómo se llega al conocimiento. Ese es lo que ellos trataban de contestar, porque no lo sabían. Entonces van apareciendo pensadores que enriquecen esa pregunta, es decir, cómo el hombre llega al conocimiento. Cuando termina la Edad Media, esto no quiere decir que la Edad Media no haya tenido obras extraordinarias artísticas, por favor, no tuvo grandes obras artísticas que recién la posteridad los reconoció. Entonces, estos tres personajes que nombramos, Galileo, Descartes y Bacon, tratan de buscar otra respuesta que no sea la que ha dado la Iglesia en los siglos anteriores, de que es la verdad revelada, de que el conocimiento es verdad revelada. Es decir, no interesa la observación, la experimentación, la comprobación, no, es una verdad revelada. Claro, se impone la Iglesia, ¿no es cierto?, los monjes y demás. El personaje que nosotros vamos a trabajar, Comenio, en realidad es un monje. Claro, porque en este momento, fin del 16, principio del 17, se enfrenta reforma y contrarreforma. Entonces, Comenio, la contrarreforma es el ataque jesuítico, ¿no? Uh-huh. Y la reforma es la modificación de lo de la verdad revelada y de qué manera el hombre realmente llega al conocimiento. Esa era la cosa, ese era el problema. Porque para la Iglesia fue la verdad revelada siempre y aquí no se juega más nada. Entonces, cuando todos estos personajes, del 17 fundamentalmente, incluso el propio Bacon y demás, que era un niño más bonito, ¿no?, de una clase social más distinguida, Galileo era un poderoso, y Descartes también se refugia en Suecia porque la corona sueca lo va a ayudar, lo va a apoyar y demás. No serán los primeros que escapen de Francia, no, ni de Italia, para salvar su cabeza. De cualquier manera, la pregunta clave del 17 es esa, que la responden de distinta manera, es decir, ¿cómo el hombre llega al conocimiento? ¿Es verdad revelada? ¿Es análisis? ¿Es observación? ¿Es experiencia? ¿Qué es? Ese es el asunto. Es decir, evidentemente que todo esto, con el paso de los siglos, va a ponerse más complejo y más difícil, pero tendrán otras respuestas. Pero los tres personajes claves del 17 son, por un lado, Bacon, por el otro, Descartes, y fundamentalmente Galileo Galilei. No sé si ustedes recuerdan de la historia social de esta etapa. No sé qué recuerdan, sería interesante enriquecer esta charla. Así que no sé qué ven en primer lugar. ¿Cómo oye? La reforma, la contrarreforma, las jesuitas, la radio superior. Radio superior, sí. Claro, es la respuesta. El radio superior es la respuesta jesuítica a los científicos del 17, a los que dicen, no, la cosa no pasa por ahí. Es otra, es de otra manera. Ese es el asunto. Es decir, a mí me interesa recuperar con ustedes también todo lo otro que pudieron ver en todo este tiempo, en todas estas cosas. El tema de historia pasa por ahí, pasa con el tema de la escritura, de la aparición de la escritura y de la escritura que va destruyendo en la escritura. Le encanta la ecología de la palabra, ¿no? Sí, sí. Se toma los modos, medios y la transmisión de saber y bueno, se va transformando la tecnología de la palabra, o sea, primero la oralidad, después la escritura, cómo esto va transformando la forma de pensar, de cada una de las personas. Ese es el que digamos que cuando pueda la mujer, en cuanto a eso, bueno, Sí, en 1440 aparece la imprenta, que ahí yo lo puse en el esquemita, creo que se lo puse. Sí, yo marqué las cosas importantes. Sí. Ahora, visto desde otro ángulo, todo esto que dijimos y que dijeron ustedes es importante, visto desde otro ángulo, yo pienso que en el 17, fundamentalmente, lo que cambia es la economía, en un uso distinto de la tierra, de la producción. Y esto yo lo marco en ese esquemita de porquería que le fregaste, es decir, en donde marqué las cosas claro, pero para mí fundamentalmente es el cambio del modo de producción desde el uso de la tierra. La producción dada por la tierra hasta las cosas artesanales que finalmente fueron al mercado en esa época también, fueron cambiando. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Sí, está bien. Y otra cosa. Yo le marqué acá dos cosas que van a imperar en este siglo XVII. Empirismo y racionalismo. Es decir, todo lo que es conocimiento, es decir, buscan dar respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llega al conocimiento? El problema del método. Claro, el problema del método está inserto en esto. Pero las respuestas son múltiples. Una está dada a través de todo lo que es empirismo. Que acá están los autores y demás, yo les marqué, porque Galileo era empirista. Bacon también, Descartes. Y, no, en Descartes lo puse en el racionalismo, porque él analiza la importancia de la razón. En el racionalismo les marqué al Père Mersenne, ese sacerdote que le avisa a Descartes que se escape, que era un verdadero sabio de la época también, que felizmente no lo colgaron. Después el movimiento jansenista, yo les marqué esas cosas importantes. Pero trabajamos fundamentalmente con elementos de Comenio como representante del campo de la educación, Galileo como científico y Descartes como un hombre de ciencias también y un filósofo. Eso no quiere decir de ninguna manera que los otros no hayan sido pensadores y filósofos también. En cuanto a los cambios que produce todo este semejante rollo brutal que se da en el 17 con todos estos personajes, es decir, ¿qué pasa en el campo de la educación? Es decir, ¿qué ocurre en la educación? Yo les marqué, por favor. En primer lugar, una cosa que es muy dura y muy importante es que en este siglo las universidades estaban prohibidas, negadas a los intelectuales de la época. Es decir, personajes como estos que estuve hablando hasta ahora y otros intelectuales que también son de esa época y demás, tenían negada la universidad, es decir, la academia, la institución más alta en la época. Bueno, yo les marqué en el cuadrito qué cosas más ven en el cuadro que deben saber mucho los que quieren historia social. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hay acá? Bueno, no sé si le sirve para mucho, pero es un esquemita bien, sí, enseguida si uno se ubica. Nueva Atlántida y la Casa de Salomón. Claro, y la... mira, yo no sé si me traje de Salomón. Creo que traje de Salomón, que son trabajos de Bacon. Porque Bacon, que es inglés y vive dentro de la monarquía inglesa de aquella época, escribe precisamente la Casa de Salomón, la Nueva Atlántida. Ahora, la Casa de Salomón para él es un lugar, yo te podría traducir, sería como una universidad que tiene de todo, de todo el laboratorio, elementos de investigación, para medir, para pesar, para controlar, todo. Esa casa de Salomón, era negada a los intelectuales de la época. Es decir, la universidad estaba controlada por la iglesia. Si tiene calor, abran allá, ¿eh? Está muy cerrado porque somos muchos de... Él adjura, él piensa, ¿qué hago? Adjuro y puedo seguir trabajando. ¿Qué es lo que hace? Eso es una posición que toma, a mí me, para mí, yo lo adoro a Galileo, para mí es emblemático del siglo XVII. Él adjura, él no piensa que está macaqueando a la Inquisición, porque alguna de sus ideas que no oscuró jamás de sus ideas, ni de sus conocimientos, ni de sus investigaciones, jamás. Entonces él adjura, con eso soluciona el problema, porque además adjura públicamente con el tribunal de la Inquisición, que es tremendo, tremendo. Pero la Inquisición le pone esa señora que le digo que sería un policía de la época, la mujer. Era la hija. La hija no, no era hija. Pero hija también, por hija creo que es un monstruo. Pero no era la mujer que le pone la Inquisición. No, primero tenía una mujer que era la ayudante, pero luego la hija también trabaja para la Inquisición, pero es un monstruo la hija. Cuando él no le qué porquería, mirá, de semejante padre. No sabía, ¿cómo que la tuvo la hija, che? No sabía que había tenido una hija. Mira, eso es lo que uno aprende de los alumnos. Porque... él no le permite, no es que no le permite, es que el pretendiente de la hija, Ludovico, lo presiona para que deje de investigar. Entonces él lo manda... entonces la hija no puede casarse con Ludovico, entonces la hija se hace monja. Va en contra del mismo del padre. Che, ¿con quién tuvo la hija, che? Es así que no sé, es igual. Merrian. Mira, pero tú lo aprendes con los chicos. No, mira. Lo mató. Pero el personaje Ludovico sí lo recuerdo en relación con Galileo, pero no sabía la cosa de la hija. Claro, después se mete en la religión y se acabó. Claro. Bueno, era cura. Era cura, como diciendo a mí, ¿qué me importa? Y es cura, pero le meten la otra para que lo controle. Y él trabaja cuando la otra se duerme de cansancio. Bueno, uno siempre aprende. Hay pequeñas cositas que no sabía. Yo, me encanta lo que ustedes dicen así. Porque no sabía el detalle de la hija con Ludovico. Bueno, veo que saben un montón. El singular. ¿Sabe? Bueno, podremos hacer Lupito reparado por la ley. Has necesitado contra mi persona a muchos de tus profesores, hasta tal punto que han hecho creer que yo mismo he puesto cosas nuevas en el cielo con mi propia mano para confundir la naturaleza y la ciencia. Olvidan que la multiplicación de los descubrimientos favorece el progreso de la investigación, al desarrollo y al fortalecimiento de la ciencia, y nunca a su debilitamiento o destrucción, y al mismo tiempo se manifiestan más apegados a sus propias convicciones que a la verdad, y pretendieron declarar que esas novedades no existen, cuando por el contrario hubieran deseado considerarlas atentamente, habrían debido pronunciarse por su existencia. Recurrieron entonces a diversos hechos, y especialmente publicaron libros con encendidos discursos en donde invocaban testimonios de las Sagradas Escrituras, lo que hace que su error sea aún más grande. Tomados de pasajes que no han entendido bien y que no corresponden al tema político. Eso que dicen, olviden que el progreso de la investigación, que la multiplicación de los descubrimientos favorece el progreso de la investigación. ¿Dónde está eso? Estos enemigos tratan de desprestigiarme por todos los medios posibles. Saben que mis estudios de astronomía y filosofía me han llevado a confirmar, en relación a la constitución del mundo, que el Sol permanece en el centro de la revolución de las esferas celestes. Saben que mis estudios de astronomía y filosofía me han llevado a confirmar, en relación a la constitución del mundo, que el Sol permanece en el centro de la revolución de las esferas celestes sin moverse, y que la Tierra se mueve alrededor del Sol y gira sobre sí. Aquellos advierten que una semejante afirmación destruye los argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles. Comprendiendo que si se combate solamente en el terreno filosófico les resulta difícil confundirme, se han lanzado a proteger sus razonamientos equivocados tras la cobertura de una religión fingida y la autoridad de las Sagradas Escrituras, aplicándolas con poca inteligencia a la refutación de argumentos que no han entendido. han caído en la pretensión de que mis proposiciones son opuestas a la Sagrada Escritura y que por lo tanto son condenables y heréticas. Han caído en la pretensión. No les ha resultado dificultoso dar con alguien que tuviera el descaro de proclamarlo desde lo alto del púlpito, generalizando esta acusación al conjunto de las matemáticas y a todos los matemáticos. Y aún más seguros de sí mismos, afirman entre el pueblo que la autoridad política habrá de invertir en este asunto probablemente. Además, tratan de hacer creer que mi opinión es absolutamente novedosa y que es solo mía, ocultando el hecho de que su autor es Nicolás Copérnico. Ante las acusaciones que tan injustamente se tratan de hacerme y que además ponen en tela de juicio mi fe y mi reputación, han decidido enfrentar esos argumentos que se me oponen, invocando el nombre de las Sagradas Escrituras y de un celo falso hacia la religión y al servicio de las culturas que no son sinceras, con la intención de extender su autoridad y abusar de ella, sobrepasando las interpretaciones de los padres al hacerlas teclar en conclusiones de la ciencia natural, que por lo tanto no son cuestiones de al servicio con la intención de extender su autoridad y abusar de ella. Y por lo tanto no tiene que reemplazando los razonamientos y las ilustraciones por pasajes de la Sagrada Escritura, pasajes que pueden ser interpretados de diversas maneras más allá de su sentido meramente literal. Confío demostrar que yo procedo con un celo mucho más piadoso, más de acuerdo a la religión que ella. Cuando solicito... Como que se puede interpretar de otra manera. Digamos, no pone en tela de juicio la Sagrada Escritura, sino lo que hace es poner en tela de juicio la interpretación que hace la iglesia. Confío demostrar que yo procedo con un celo mucho más piadoso y más de acuerdo a la religión que ella, cuando solicito que no se condene a este libro sin antes verlo, leerlo y comprenderlo, no como ellos quisieran hacerlo, sin esta salvedad. Desearía que el autor no tratara en el libro cuestiones tocadas a la religión o a la fe, no presenta así argumentos que dependan de la Sagrada Escritura, que podrían haber interpretado mal, sino que por el contrario, se atiende a conclusiones naturales referidas al individuo de la fe, fundamentadas en demostraciones astronómicas y geométricas que proceden de experiencia y de observaciones. No, marcar otro punto. Los Los argumentos que se invocan para condenar la presencia que postula la movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol es que en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras se dice que el Sol se mueve y que la Tierra está inmóvil. Y como la Escritura no puede errar ni mentir, se desprenderá como consecuencia necesaria al carácter equivocado y condenable de la afirmación de que el Sol es inmóvil y que la Tierra se mueve. Sobre este punto, ante todo diré que es piadoso que se diga, sabio que se tenga, que la Sagrada Escritura no miente siempre que se comprenda su verdadero sentido. Pero nadie puede negar, según creo, que frecuentemente ese sentido es oculto y que es muy distinto del sentido literal. Como consecuencia, se sigue que aquellos que quieren aferrarse siempre al sentido literal corren el peligro de descubrir verdaderamente la escritura, no solamente contradicciones y proposiciones alejadas de la verdad, sino también graves errores y hasta la fe. Las conclusiones de la ciencia natural, ilustradas de un modo verdadero, no han de estar subordinadas a ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, es necesario, antes de condenar a esas proposiciones naturales, aportar las pruebas de que no han sido demostradas de manera necesaria, pues esa tarea le pertenece no a aquellos que la tienen por verdadera, sino a quienes la consideran falsa. Puesto que lo que hay de falso en un discurso es reconocido como tal con mayor facilidad por aquellos que lo entienden como falso y por aquellos que lo comprenden como verdadero. Cuestión de la interpretación, no otra cosa. Hasta el punto de que, inclusive hasta me da la atención que cuestiona el razonamiento, porque dice, está oculto dicha interpretación, o como es que dicen, acá, oculto acá. Es muy distinto al sentido literal. Claro, como si en realidad está oculto es porque el razonamiento todavía no ha llegado a un determinado punto para poder comprenderlo. Es como una discusión que tiene con el razonamiento. El empirista, la razón no alcanza. No niega la Sagrada. Es más, la está salvando, la está salvando, claro. Por eso también que dice que puede ser lo que vos dijiste hoy, que pueden ser interpretadas diferentes. Claro. Cuando más arriba está hablando de delitos políticos, porque está diciendo de ejemplo de una época, de que no sepan y que no se la van a hacer del término. Obviamente sabe que está conveniente, pero no es que se le con hasta bien está que dice que sabe que aquello no reconoce como falsidad, pero hay algunos que se manifiestan y quieren decir de lo que sí. No, que por ahí dice que razón, de hecho es así, es para que lo mandan a la institución con porta, con Por eso, Inclusive casi mayor que, que la monarquía misma, porque fíjate que tiene el poder de matar gente y no la monarquía. Iba a Serrano Bruno lo mataron. ¿Cómo? Serrano Bruno es un, también un, alguien que fue enviado a la Inquisición. También por ir con ideas contrarias. Clemente, creo que fue el Papa Clemente, creo que fue. Si para dejar de lado esta opinión, y esta doctrina, sería suficiente con tapar la boca a una sola persona, como piensan aquellos que toman su propio juicio como medida, estamos acostumbrados a descansar y a cenar. Depende de la materia, ¿no? Como piensan aquellos que toman su propio juicio como medida de cada grupo de los demás. Paramos 5 minutos porque dicen que están acostumbrados a parar. No se puede. Sería curioso. Seguimos. ¿Ahora 5 minutos? ¿Ahora 5 minutos? No, cuando termine. Sí, a 8 minutos. Sería un asunto muy fácil, pero las cosas son de otro modo. Para obtener un resultado tal, se necesitaría no solo prohibir el libro de Copérnico y los de sus partidarios, sino el conjunto de la astronomía y aún más. Se debería prohibir a los hombres contemplar el cielo para que no vieran a Marte ni a Venus. Impedir el pensamiento de Copérnico en el momento en el que muchas y nuevas observaciones y el examen detenido de ellos que han llevado a cabo un gran número de sabios hace que día a día su verdad sea más reconocida, mientras que durante tantos años fue sostenida tan solo por una minoría. Me parecería ir contra la verdad. Que haya pues que atribuir al sol el movimiento y a la tierra la inmovilidad para no perturbar la poca capacidad del pueblo y dejarle que acepte las leyes fundamentales, los que son absolutamente de fe, es algo claro desde el momento que ese modo de actuar se reveló como necesario, no hay por qué asombrarse que las divinas escrituras hayan actuado según él. Y aún más, no solamente por el jurito de respetar la incapacidad del pueblo, sino también por el respetar el pensamiento de una época, lo que han hecho que los escritores religiosos y los asuntos que no son necesarios para la piedad se pronuncien más por las costumbres transmitidas que por la existencia de los pueblos. Hijo de Vicenzo Galileo, de 70 años de edad, florentino, fuiste denunciado a ese santo oficio por mantener como cierta la falsa doctrina que algunos enseñan de que el sol es el centro del universo y está inmóvil y la tierra se mueve, tiene un movimiento diario, por tener discípulos a quienes enseñaste tal doctrina, por mantener por la mordencia con ciertos matemáticos de Alemania sobre lo mismo, por publicar ciertas cartas sobre las manchas solares, en las cuales explicaste la misma teoría, considerándola verdadera, y por oponerte a las objeciones de las Sagradas Escrituras, que de tanto en tanto hablan contra ti, con tu tal doctrina, al glosar las escrituras de acuerdo con la interpretación que tú les das, y visto que luego se presentó la copia de una carta que dice que tú la escribiste a un discípulo tuyo, y en donde hay diferentes proposiciones que siguen la doctrina de Copérnico y que se oponen al verdadero sentido y a la autoridad de las Sagradas Escrituras, este santo tribunal, teniendo la intención de proceder en contra de desorden y daño resultante que fueron crecientes detrimento de la Santa Fe por orden de su santidad y de sus señores cardenales de esta suprema y universal los calificadores teológicos calificaron del modo que sigue las proposiciones referidas a la movilidad del Sol y al movimiento de la Tierra. La proposición de que el Sol es el centro del universo y no se mueve de su lugar es absurda y falsa filosóficamente y formalmente herética, y está en contradicción expresa con las Sagradas Escrituras. La proposición de que la Tierra no es el centro del universo y que no está inmóvil, sino que se mueve, y además con un movimiento diario, es igualmente absurda y falsa filosóficamente desde el punto de vista de la verdad teológica, es por lo menos falsa en la fe. De modo no pudiera insinuarse luego para dar otra expulsión a la verdad católica, la Santa Congregación de la Iglesia publicó un decreto por medio del cual los libros que tratan sobre este asunto se declaró a la misma doctrina falsa y por entero contraria a la Santa. En conocimiento de que recientemente apareció un libro publicado el año pasado en Florencia, cuyo título es Diálogo de Galileo Galilei sobre el gran sistema del mundo, prueba que tú eres el autor, y en razón que la Santa Congregación fue más tarde informada de que por la publicación de este libro, las erróneas afirmaciones sobre el movimiento de la Tierra y la intensidad del Sol iban ganando día a día tarde. Se tomó en consideración el libro y en él se descubrió una clara violación del anteriormente mencionado mandato realmente. Pues en ese libro de que la mencionada opinión previamente condenada y declarada y jamás se aunque en el libro estas manos abiertas con la muestra para producir el desarrollo de la opinión de la ciudad total que es realmente probable, lo cual a pesar de todo es gravísimo, ¿no? Pues la opinión en manera alguna puede ser probable y ha sido declarada y definida como respuesta a la Sagrada con el objeto de que su grave y pernicioso error la expresión no quede sin castigo, y con el fin de que seas más cauteloso en el futuro y seas para todos más una advertencia de que deben abstenerse de similares Yo, Galileo Galilei, florentino, de 60 años de edad, hijo de Vicencio Galilei, constituido en persona en juicio y de rodillas ante vosotros, en mi santísimo y reverendísimo cardenal de la Iglesia. De la Iglesia Universal Cristiana, inquisidores generales contra la malignidad esta, teniendo ante mi vista los sagrados evangelios que toco con mis manos, juro que siempre he creído y que también ahora creo, y que Dios mediante mí, y que Dios creeré en el futuro. Todo lo que sostiene, enseña y practica la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. No obstante lo cual, después de haberme impuesto este santo oficio, la orden de que debía gozar completamente la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y que es inmóvil, y también de que la Tierra es el centro del universo y que además se mueve, que yo no debía apoyar, defender o enseñar de ninguna manera verbalmente o por escrito esa falsa doctrina, y después de haberse notificado que tal doctrina era contraria a las Sagradas Escrituras, escribí y publiqué un libro en donde discuto esa doctrina anteriormente condenada y propongo argumentos muy convincentes en favor de ella. He sido acusado, sospechoso de herejía, es decir, por haber defendido y creído de que el Sol era el centro del universo y que la Tierra no era el centro, y que además se movía. Por eso hoy, deseando borrar de las mentes de vuestra eminencia y de las de todo cristiano católico esa sospecha justamente concebida contra mí, sinceramente de corazón y de fe, no fingida, abjuro, maldigo y aborrezco los mencionados errores y errores en general, cualquier otro error, herejía o secta contrario a la Santa Iglesia. Juro que en lo sucesivo nunca volveré a firmar en forma verbal o por escrito cosa alguna que pueda dar fundamento fechas parecidas en cuanto a mi religión. Ante bien, si llegase a conocer a cualquier hereje o persona sospechosa de herejía, la denunciaré al ser santo oficio, al inquisidor o al ordinario de la zona en que me haga. También juro y prometo que iré y observaré en forma íntegra la totalidad de las penas que me sean impuestas o que se me imponga a un santo oficio. Y en el caso de no cumplir cualquiera de mis promesas y juramentos, que Dios lo cura, me someteré a todos los castigos y penalidades impuestas y promulgadas por los santos sagrados y en otras disposiciones generales y particulares. Contra tales Galileo en el texto largo, más largo, y después la curación de Galileo. ¿Cómo quieren? Vamos. ¿Anotaron algo? ¿Marcaron algo? Después me devuelven esos papeles que les di, que los necesito para estar aquí. No me digas, ¿por qué lo cortaste? Con colores. No, no. No, no. Pero por favor. ¿Quién quiere empezar? Por favor. Los que terminan los primeros adelante. ¿Ustedes? Estamos, compañeros. ¿Eh? Última. Ustedes que son los primeritos. Vos. ¿Yo qué? Bueno, no sé, a mí me llamó la atención que él decía que había una confusión entre naturaleza y ciencia. Acusa, Galileo, que había una confusión en esa época entre naturaleza y ciencia. Bueno, diferencia de la ciencia de las Sagradas Escrituras, la filosofía de las Sagradas Escrituras. Galileo. Sí, Galileo. Bueno. Señala el enfrentamiento que va a tener con las viejas escuelas filosóficas. ¿Cómo, perdón? Señala el enfrentamiento que va a tener con las viejas escuelas filosóficas. Y él tiene un enfrentamiento total, se enfrentan con él, casi le cuesta la vida. Y lo valioso que tenía todo lo escrito, la legitimidad que tiene el escrito, con respecto a lo que él cuestiona, ¿no? Porque está la Biblia, lo que se está cuestionando. ¿Cómo? Como se está cuestionando la Biblia y todo lo que escrito es legítimo, es más difícil enfrentarse a eso. Entonces, claro. Ahí digamos que... Claro, vos pensás que... La iglesia ahí tenía poder de absoluto en toda esa época, 14, 15, 16, 17. El Comenio es un monje morado, protestante, y la reforma, Comenio, el de esta unidad, que lo vemos, empezamos a verlo la semana que viene. Fue como que él plantea como que los argumentos de la iglesia, están objetando la teoría de él, son como argumentos flojos, digamos, no, porque es la escritura y nada más, que no tiene, digamos, no es un argumento fuerte, digamos, ellos dicen que está en la escritura y nada más, es como que no claro, son muy porque muy blandos, eso, no hay... porque a eso que es correcto lo que estás diciendo, él lo piensa y lo dice. ¿Qué opone él con respecto a la ciencia frente a eso? La experiencia que lo ve, por eso la experimentación, la observación, la observación, ¿sí? La comprobación. Es como que él no está diciendo que cuestiona a la titulatura de interpretación que hace. ¿Cómo? Perdón. Que él no cuestiona la titulación, la interpretación, claro. No, claro, no es que él se acata a lo que él, a las demostraciones que él vio geométricas y las experiencias que él tomó de las demostraciones. Pero que él, acá en una parte dice que es sabio que sostenga que la titulatura no miente sin que comprenda su verdadero sentido. Claro. Entonces él dice que por favor que se lea su libro y que... Claro. Yo no sé. ¿Quién estaba hablando? ¿Vos? Sí, no, pero era eso lo que acordé. ¿Y otra cosa más? Igualmente no aparece, es bastante sutil para criticar a la iglesia. Digamos, no es que le da con... Yo pensaba que iba a dar más directo. Ya sé, bueno, pero... Sí, pero... Bueno, pero la escritura... Pareciera como, digamos, como que no es muy directo a la forma de criticarlo, digamos, porque después en definitiva dice, bueno, la escritura, digamos, no es que digamos, sea una forma de criticar, diciendo, como que no es muy fuerte, no la tira de iglesia, digamos, no sé si... ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo? A ver, pero tendría que darle vuelta un poquito. Se le da un ataque directo. ¿Cómo? La situación es también muy incierto porque dice, es como que se debe unir, o sea, que él estudia todo lo que hace, de la escritura. Es como que vos le decís, yo no cuestiono la escritura, pero tú le vas a decir lo que ustedes interpretan. Es como que, es como muy sarcástico. Claro, y es la cura de lo que dijo, porque para salvarte. Y es decir, bueno, acá, ¿eh? Pero claro. Es como que lo marca, yo decía, y dice lo que él piensa, dice que él No se está movimiento, sino que en la Tierra, que es como que sí, sí, era igual la pronuncia. Una teoría completa. Es correcta la de él. No, no. El problema es que él tiene mucho cuidado con lo que contesta. No va a poner la cabeza para que se la corte. Trata de salvarse. Y trata de salvar lo que piensa y lo que escribió y todo eso. Es decir, el Adjurali debe haber sido dolorosísimo. Adjurali. Yo lo siento aquí, a Galileo. Porque cuando uno sostiene algo y tiene que apurarse porque tiene que salvar el pellejo y seguir trabajando, es un hermoso análisis para ser como figura del siglo XVII. Y no es banal la cosa, no es un estúpido, es todo un hombre de ciencias, un pensador, un filósofo. Vimos la forma de que se dirige. Como estafador, los claro, que claro. Bueno, dejemos hablar a los otros, a ver, ¿qué decía? No, que era el movimiento justo lo que se ve el quiebre del inicio del nuevo paradigma. Claro. Que cambia todo. Y que con respecto a lo de la iglesia, él en ningún momento era la función de atacar a la iglesia no le interesaba, o de enfrentarse con la iglesia. Lo que necesita hacer frente a la iglesia es defenderse. Claro, sí, porque sabe que se está jugando la vida. Claro, cuando él apura, es porque se lo dicen, usted apura, lo matamos. Y de algún modo por ahí. En algún momento. Perdón, estaba por hablar. Enseguida te doy la palabra. De algún modo defiende el evangelio, al evangelio. Sí, no, hace una defensa de las Sagradas Escrituras. Sí, claro, ¿qué decías? Yo iba a decir que hacen la crítica a cómo usan la palabra del evangelio. Para atacarlo, digamos, ni siquiera tan criterioso en usar el evangelio como la buena interpretación que debería tener, sino que usa la palabra de la escritura para atacar sus ideas, porque no tienen otra forma de atacarlo. Claro, claro, está bien. ¿Qué más? Claro. Y otra cosa, jóvenes, los callados. Los callados, a ver, estos grupos callados. No sé, ustedes no están acostumbrados a trabajar así con mucho trabajo, por supuesto, chiflada yo, pero me parece importante que conozcan los textos reales de la gente en los siglos. Es decir, el único que metí ahí es, bueno, Orsa para el siglo XVII, porque es un historiador de ese tipo. Y el único que metí fue a Piaget, que habla sobre Comenio. Pero en general me gusta trabajar lo que escribió Comenio, lo que escribieron los otros, para saber bien y definir yo frente a ellos, bueno, en este siglo, qué pasó, qué ocurrió, qué se dijo. ¿Estamos? El trabajo que tienen en la unidad, el de Piaget, es un trabajo interesante, porque Piaget, un hombre excelente en cuanto a sabiduría y conocimiento y demás de este siglo, va a elogiar a Comenio con toda la importancia que tiene para la educación. Cuando nosotros trabajemos en la clase que viene los elementos de la didáctica magna, yo no le saqué capítulos enteros, por favor, le saqué fragmentos de algunas cosas, que tengo aquí cosas para trabajar en la clase. Por ejemplo, el concepto que tiene Comenio en el siglo XVII, ese yo creo que se los puse en la carpeta, porque eran la escuela elemental, la educación elemental. Lo que tiene de idea de la organización del sistema educativo, desde la escuela maternal hasta la academia, la universidad. La academia para él es la universidad. Entonces, cuando vos te enfrentás a un texto semejante del siglo XVII, un monje moravo que piense esas cosas, une por primera vez los sexos en la educación, le da importancia a la enseñanza de la mujer. Es decir, no lo he dicho, Enguita critica alguna de esas cosas. Y dice, no se sabe bien cómo es ese asunto de la igualdad entre hombres y mujeres para comestibles. Pero son críticas de un español, yo no sé si es socialista o comunista, pero que no puede, se da suerte que le sale, que cuando se sale como si fuera una enfermedad, la oposición a determinadas cosas teóricas o incluye importantes, como puede ser la religión de una persona o lo que sea, entonces se invita y se apoya en esas cosas para criticar a Comenio, pero si era un monje, ¿qué va a decir? ¿Va a tener las ideas de él? Es imposible. Pero esas cosas tienen guita. El prólogo es interesante de la didáctica magna. Y el trabajo de Piaget también, porque destaca la importancia que tiene Comenio para la educación universal. Por eso se lo propuse para la unidad 1. Es decir, en general es tratarlos de no, como dicen los gallegos, atosigarlos con materiales en abundancia que no van a poder leer, sino cosas claras del siglo. Y así voy a desarrollar 18 y 19. En el 19 hay bastante bibliografía, porque el siglo XIX es el nacimiento del marxismo, hay los utópicos, los socialistas, hay un montón de bibliografía impresionante en el siglo XIX, pero es selecciono también, voy a selecciono en general, ¿no? En una época había puesto en el 19 una lectura de Marx, pero Marx es complicado para leer. Entonces Engels nos sirve para ubicar al marxismo dentro del siglo XIX, por ejemplo. Bueno, así es más o menos armada la materia, que no nos va a llevar a la muerte intelectual de ninguna manera, sino que nos va, lo que quiero es darles una imagen clara de cómo fue evolucionando desde ese Comenio del siglo XVII, que arma una didáctica magna que no tiene desperdicio realmente. Realmente no tiene desperdicio. Y cómo incluye todo esto en un Pestalozzi del 18. A Pestalozzi también lo vemos. Bueno, también Rousseau y Pestalozzi son del 18, pero bueno, yo lo que quiero que sean así honestos y claros conmigo, como yo soy con ustedes, no tengo nada traicionero ni oculto, es decir, qué cosas ya han visto a lo mejor en otras materias para no recargar estúpidamente el material, porque eso son pesos actuales. Entonces, yo me manejo con textos originales de los autores de los siglos. ¿Sí? Si hablo de Engels, es Engels el papel que tengo delante. Si hablo de Marx, es Marx el que tengo delante. Entonces, así es así el asunto. Rousseau, Rousseau. Pestalozzi, Pestalozzi. No puede decir quién habla allí. Fulanito que habla al Pestalozzi y de Rousseau, no me gusta eso. Le puse lo de Piaget en Comenio porque me pareció un artículo magnífico de Piaget, y es un autor que ustedes conocen, que es actual, que es casi contemporáneo, no, ha muerto no hace tanto tiempo, pero además tenemos profesores argentinos que han trabajado con él, como Emilio Ferreira. Ellos han trabajado juntos. Yo la conozco, Emilia, y he estudiado con ella, y somos conocidos y amigos de muchos años, y con el marido también. Porque trabajé en uno de los tantos trabajos que tuve en mi vida, fui jefe de personal de ciencias exactas de la UBA. Pastor Rolando García, el marido de Emilia, era decano. Así que ayer estaba pensando todos los trabajos en mi vida, dije yo, fui sola, loca, directamente chiflada. Bueno, pero fue muy interesante. Bueno, volviendo a esto, ¿qué más? ¿Qué otra cosa puede decir? ¿Cómo? Nosotros vimos esto, que en la página 50, durante el último párrafo, dice esto, que lo que él es falso es un discurso, en un discurso es reconocido como tal con mayor facilidad por aquellos que lo entienden como falso que por aquellos que lo comprenden como verdadero. Entonces, la interpretación era de que en realidad él reconoce que la iglesia sabe que lo que está diciendo es verdadero y da la veracidad que le reconocen. El énfasis que ponen a que se calle esa voz, ¿no? De que no se sepa. ¿Qué? ¿El énfasis que ponen qué? En acallar lo que él dice, ¿no? Por eso la persecución. O sea, reconocen que lo que está diciendo es verdadero y por eso aún más insistencia en perseguirlo. ¿Qué otra cosa que una agrega? Bueno, era muy sencillo. Es decir, la prestación que le tenía miedo para el dinero de caridad. Cualquiera tiene miedo si sabe que le van a cortar la cabeza. No, por no, la iglesia, por última la iglesia, parecía que hubiera tenido miedo a Galileo. ¿Por qué? Porque lo persiguió tanto, con tanto. No, eso sí que no. Es decir, es un problema ideológico. ¿No es que tenía miedo de qué? No. Lo mandaba al muere y moría, y se acabó. No, que tenía miedo porque pudiera combatir a la iglesia, sino las nuevas ideas, digamos. Y siempre está esa defensa, también en la gente común. En la gente común también se da eso. Es decir, pero no es tu... No es que tuvieran temor, ¿no? No, que tenían temor de Galileo, sino esas nuevas ideas están tan perseguidas. Y siempre. Mirá que eran ideas del 17, donde empiezan las ciencias, el desarrollo mental con respecto a ciencias y a técnicas. Entonces, claro, es así la cosa, pero a él no le tenía miedo, ni él tenía, él debe haber tenido temor. Entonces evaluó, no sé, mi posición, a lo mejor porque he visto... leído a... ¿cómo se llamaba el alemán? Que me dijiste vos, Rector Reck. Es decir, que hizo una obra de teatro sobre Galileo. ¿Saben quién la hizo acá? Yo la vi en el San Martín. ¿Cómo se llama este actor? Nuestro, excelente. Bueno, no, por el tiempo de mi memoria es de viejo. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, en general el texto, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas? Ustedes debían conocerlo, no sé. ¿Eh? Bueno, les aclaro. Es decir, no quiero... Es decir, yo trabajo con los textos originales de los siglos. Es decir, tenemos tres siglos, 17, 18 y 19. Es decir, siempre con los textos de los autores del momento. Y trabajo en general así. Yo lo que les pido a ustedes es que, si piensan que se puede cambiar o de otra manera que sea menos pesado para ustedes, les ruego que me lo digan. Soy muy clara, muy abierta. Es decir, en general, doy yo una parte de la clase o lo que tenga que dar. Y después presento los textos. Porque si no lo leen los textos, ¿pero de qué van a hablar? ¿Qué conocimiento pueden tener? Es decir, yo no puedo darlos esto acá, pero yo les puedo dejar un juego si quieren fotocopiarlo. Eso es cuestión de ustedes. Ustedes que van a ser profesores en un futuro. Porque no son fáciles de conseguir. ¿Se dan cuenta? No son comunes. Cuento entre las reglas de mi profesor, trabajamos con las fuentes de filosofía. Ah, con Camargo. Sí. Uno de Descartes, ¿Te dejar? Bueno, entonces lo dejamos, que no me lo sirvió a los libros, es interesante. Está bien, está bien. ¿Qué deja? ¿El discurso del método qué deja? Quiere decir que trabajaron con Cavani. Tiene fundamento filosófico. Entonces, si ya está listo, no tengo por qué insistir yo con eso. Hay muchísimas cosas en teoría como para... Y a mí me gusta trabajar con los niños. Profesora, la parte que los chicos han visto, que nosotros venimos de iniciar, nos alcanza a nivel así y no hay problema. Bueno, cuando quiera... Las introductorias que tienen ustedes, ¿no? Es un problema, pero no importa, no problema. Puede traer y no hay problema. Yo de los dos trabajo con Emilio y el contrato social. Y de Pestalozzi, las cartas de Pestalozzi, no todas, porque son así. Las cartas que Pestalozzi le escribe a Gris en inglés en Inglaterra, y que sobre eso en inglés pone lo pestalozziano en Inglaterra. Es decir, claro, todos esos autores tienen libros muy importantes, pero yo tengo que seleccionar, porque yo no les puedo, a mí me parece un absurdo. Yo le puedo decir, mire, este libro es importante, este es importante, este es importante. En este, ¿para qué le voy a dar una así de libro que no los pueden leer en un cuatrimestre? Se los tengo que informar, o les tengo que dar una hoja o dos para que se den cuenta del texto. Pero los textos que yo manejo son de los autores de esas épocas, no manejo otra cosa, y tienen que conocerlos. ¿Está claro? Sí. Trato de ser lo más puro que pueda ser en cuanto al material que les doy. Y trato de que sea lo más barato para la fotocopia, porque estamos pasando una época muy difícil económica. Muy difícil. Una pregunta, ¿en el práctico vamos a dar los mismos textos o...? No, en el práctico... yo no pude verla, esta chica no podía venir hoy, pero la voy a ver para el martes que viene, que ya va a empezar con el práctico. Yo calculo que ella va a empezar con Piaget, el análisis de Piaget. Se me ocurre, porque Piaget es plan. ¿Usted no viene o no tenemos práctico, siempre nos avisan? Sí. ¿De qué manera tenemos para comunicarnos? Mira, yo les pido a todos los alumnos, si no es abuso de confianza, y lo pueden dar hoy mismo. En general nos faltamos, salvo que nos enfermemos, pero es raro que yo me enferme. A mí me gusta tener los teléfonos de 4, 5, 6 personas, no sé, que pueda hacer cadena, o de toda la gente voy llamando por lugares, no sé, a veces ha pasado que hemos tenido que levantar por H o por D, no me acuerdo, es raro que yo levante, pero a veces ha ocurrido, no por enfermedad sino por otros detalles que no me acuerdo. Bueno, yo fui delegado de la Junta hace muchos años en Capital por el gremio. Bueno, escúchenme un poquito, perdón, ¿ya se va? No. Dos minutos. Ah, bueno, escúchenme un poquito. Entonces, lea Piaget para el práctico del martes. Seguro que vale Piaget. Yo le voy a decir que haga Piaget. ¿El convenio o el de Piaget? Claro, Piaget, en este trabajo. Es un trabajo que yo voy a hacer un registro que creo que me lo devuelven mañana. Cuando cumplió 500 años de vida en Cavani. Eso se siente más de ese artículo y dice el valor que tiene conmigo. Déjeme. Gracias.